la historia sigue igual. Queda un túnel para verte. Y esta vez sí es real. Difícil convencerte, mi agudeza me dirá si esa flor desconocida.